Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. My message is that we'll be watching you. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school, on the other side of the ocean. Yet, you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. Bueno, estábamos escuchando acá en el Día Global las palabras de Greta Thunberg. Así es, que básicamente lo que está diciendo es que está todo mal. Yo no debería estar acá. Yo debería estar en clase del otro lado del Océano Atlántico, pero no. Vienen a nosotros por esperanza. Dice, ¿cómo se atreven? Se robaron mi infancia, mis sueños. Estamos en el comienzo de una extinción existencial. Bueno, bastante dura y interpelando, ¿no?, a los líderes políticos. Además se nota, por más que no se entienda el inglés, como está hablando también muy de, con fuerza, digamos, ¿no? Desde la angustia, un poco compungida también se la vio a Greta, con un mensaje muy duro y en sintonía con, vuelvo a hacer hincapié, con Antonio Guterres, el secretario general, que también pidió por más presiones, más movilizaciones, más fuerza, y también mandó un mensaje y un discurso muy duro contra los representantes de los estados nacionales. Sí, yo voy a también hacer un poco, que hablábamos fuera del aire, tratar de cuestionar un poco o desentramar estas figuras, ¿no? Como que también lo que me pasa, como por ejemplo todas esas movilizaciones internacionales que hubieron en el primer mundo, sí, como que contrarrestan un poco esta persona occidental, blanca, rubia, de ojos claros, como las problemáticas del primer mundo, donde tienen todo bastante resuelto gracias a la opresión al otro mundo, uh-huh, hace que nosotros estemos pensando en este momento, y más ahora con la crisis económica que viene teniendo el país, llevándonos, digamos, a estar pensando más en el día a día. Obviamente que estamos de acuerdo con que el capitalismo es quien ha causado todo esto, o por lo menos yo estoy de acuerdo con eso. Pero a la vez es como cuestionar un poco, porque pasa a ser como una figura así a idolatrar, y en verdad también me cuestiona, porque en realidad tampoco hace una crítica más profunda e ideológica de un sistema económico que nos oprime, digamos. Sí, a ver, todos los estudios indican que a partir de que se industrializa la economía capitalista mundial, porque el capitalismo empezó siendo una economía agraria, a partir de la industrialización, hace aproximadamente 200 años, la contaminación de los aires, de los océanos, de los distintos ecosistemas y el aumento del calentamiento global ha ido creciendo a ritmos acelerados. Entonces, el trasfondo de la discusión son los modos de producir que están dentro de la órbita del capitalismo, en donde la prioridad es aumentar la rentabilidad y los beneficios económicos sin importar los costos ambientales o las externalidades negativas. Por eso mismo las teorías económicas proponen que el rol de los estados en estas cuestiones tiene que ir más en direccionar estas externalidades negativas de las empresas y tratar de que los costos o las pérdidas irrecuperables que tiene a cabo esta producción no sean socialmente pagadas, sino que empiece a ser responsable las empresas como actores individuales en este fenómeno del cambio climático. Sí, bueno, antes que para seguir ahondando lo de Greta, hacer un paso atrás y comentar un poco lo de José. Que estuvimos ahí en la entrevista, que estuvo muy buena, que tuvimos que medio ir rápidamente al corte, por eso no pudimos hacer un análisis, pero muy interesante también hacer un repaso de lo que fueron las cumbres climáticas, uh-huh, la de París, la de Tokio, cómo también ha repercutido, digamos, y cómo los estados han tenido que, todavía hay una derecha que no reconoce el cambio climático, pero es una batalla que vienen perdiendo y que van a perder. Muy interesante el análisis. También voy a decir que, bueno, dado también por el tiempo de la radio, no le puedo decir, pero no me respondió la pregunta. ¿Qué sí, pregunta no te respondió? ¿El tema del optimismo? No, sí, claro, cómo ante el panorama, cuál es la lectura de cómo se soluciona esto, digamos. O sea, todo bien, las nuevas generaciones, pero no sé. Es que sin dudas es muy rígida la estructura mundial. Sí, los politólogos hacen eso, no te responden las preguntas, te dan vueltas. Es muy rígida la estructura productiva a nivel mundial. Y sin embargo hay que apostar a las nuevas generaciones, porque estos jóvenes, hoy en día militantes del activismo, posiblemente con su influencia en la sociedad puedan alcanzar puestos de poder o de toma de decisiones a la escala global. Y desde esta visión, por ahí se puedan percibir ciertos cambios materiales más perceptibles, ¿no? A la vida diaria, porque es como dijimos, desde 2015 hasta la fecha se celebró el Acuerdo Histórico de París, pero aumentó la contaminación, aumentó el calentamiento global, todos los informes, todos los estudios científicos al respecto ya están alertando en gravedad a la situación. Entonces, o se produce un cambio de enfoque, un cambio de giro, no importa si es en 2030 o 2050, cuando sea, o el ecosistema en general va a seguir con sus perturbaciones, va a seguir afectando sobre todo a los recién nacidos, porque tienen aire contaminado, alimentos de menor calidad, las epidemias son de más fácil transmisión. Entonces son muchas cuestiones las que conllevan el calentamiento global. Sí, yo creo que también otro de las cosas que nos tenemos que preguntar, o en realidad que me pregunto yo, es cómo hemos llegado a un momento en la historia en la cual ya no nos preguntamos cuál va a ser el futuro, digamos. De hecho, lo vemos, por ejemplo, en las artes, en el cine, como las películas son remakes y las únicas que hay de futurología, como fue en los 80, Volver al Futuro, donde los aviones volaban. O no sé, La Guerra de la Galaxia, Star Trek, un montón de películas, Odisea del Espacio, de que hablan de futuro. Ahora, digamos, todos los futuros posibles son apocalípticos, y como en realidad no hay future, digamos, como decía Sex Pistols, digamos, no hay futuro, que es un poco también lo que dice Greta, que en eso sí voy a coincidir. Pero sí creo que en verdad, desde una visión bastante izquierda, como que creo que el capitalismo es el sistema económico que hay que destruir para poder, digamos, pensar otro mundo posible. Sí, yo no sé si comparto tanto eso de que el capitalismo hay que destruirlo. Yo sí. Pero sí. Yo sí comparto conmigo eso. Pero se puede dar un cambio de eje. Yo considero, esto ya es muy ideológico y para discutirlo quizás en algún otro momento, el problema en sí mismo del capitalismo es el tema de la concentración de las riquezas y la conformación de monopolios que impiden por ahí la modificación de las estructuras productivas. Y soy un creyente, por ahí ingenuo si se quiere, pero de que un capitalismo de competencia perfecta podría llevarnos, ¿no?, a un mundo mejor, vamos a decirlo así. Sí, ponele, yo viendo tratando de volverme más científico, más abstracto, digamos, creo que la economía, que es la administración de los recursos, ha llegado a un punto en el cual hay una sobreproducción, digamos, para lograr, digamos, más capital, que en verdad ni siquiera es plata, es más plata circulando, más inversión y un círculo vicioso, digamos, que por eso creo que eso es lo que de una manera hay que cortar, digamos, porque ese ciclo se acelera, digamos. Exactamente. Y la desaceleración después incluso es la depresión y digamos, termina repercutiendo siempre en las bases, en el pueblo, en el cual después no tienen recursos para poder sobrevivir con las cosas más básicas, digamos, como el alimento, el techo, la tierra. Entonces, por eso es que creo que el problema del cambio climático no está en las empresas, está directamente en la matriz productiva de la economía misma, que es el capitalismo, que además estamos en una época donde no hay una confrontación como fue hace 50 años atrás, donde se disputaban dos modelos económicos distintos, los dos igual de contaminantes, pero no ahora hay una sola bandera, digamos. Exactamente. Globalmente. Está realmente globalizado el planeta, y si tenemos que pensar de qué manera esos 120 países que quieren que los gobiernos sean más verdes, En verdad creo que falta, hay un trasfondo político que hace falta, de un cambio ideológico, digamos, que no necesariamente tenga que ser ni lo que yo pienso, ni el marxismo, ni el trotskismo, ni nada. A lo mejor algo distinto, nuevo, pero distinto. Sí, pero no el capitalismo, digamos. Yo en eso voy a coincidir. Para hacerme el amplio. Sí, yo voy a coincidir con respecto a lo que es la ideología, ¿no? Porque este problema del calentamiento global nos interpela a todos, tanto a nosotros como consumidores individuales, a las empresas como productoras individuales y a toda la cadena global de valor, que es el actual modo de producir a nivel mundial, en donde básicamente no interesan estos costos ajenos o estas externalidades, porque no impactan directamente o de manera inmediata en la cotidianidad de estos actores, ¿no? De nosotros como consumidores y de los empresarios como productores. Entonces esto es una línea muy compleja en donde distintos actores en nuestros roles contribuimos, ¿no? a este calentamiento global. Bueno, no sé, estaría bueno saber qué opina la gente con respecto a esto. Sigo creyendo que no va a ser lo mismo si le preguntamos en la calle a alguien en Europa, donde sus preocupaciones son otras, o mismo en la Argentina, digamos, vas a Buenos Aires y están todo un cierto sector comiendo comida orgánica y no sé qué, cuando a lo mejor acá en La Rioja ni siquiera puedes acceder a un local comercial donde te vendan todas las cosas orgánicas. No sé, vamos a estar en este debate, por suerte nos damos el espacio, digamos, de no coincidir 100%, sí. Pero bueno, no sé. Sí, no sé, es complejo para mí, es complejo y es como decís vos, o sea, tiene que mucho que ver con las realidades particulares de cada pueblo, para decirlo en términos amplios. Argentina, como país periférico, como economía emergente o un país en vías de desarrollo, por ahí las sociedades están pensando en mucho, un gran grupo de la gente en el día a día, como bien decís vos, Mati. Otro grupo de gente con un poder adquisitivo más elevado quizás se pueda dar el lujo de orientar su consumo a este tipo de alimentación orgánica. Pero bueno, sin duda que nos interpela a todos. Si tiene que haber una bajada de línea a nivel global, pero con responsabilidades locales, para poder revertir ya algunos daños. Otros ya son irreversibles, lamentablemente. Sí, para tirar un par de cosas, digamos, que creo que son irreversibles, son los deshielos, digamos, glaciares, todo eso, está en el horno, digamos. Yo creo que lo único que voy a pedir es que por favor no se me inunde el paisito ahí. Uruguay está complicado, no tiene mucha altura sobre el mar. Creo que eso es una de las cosas que, digamos, que viene pasando, incluso Groenlandia, y además los glaciares y los icebergs, y eso tiene un problema, es que cuando se empiezan a derretir es muy difícil revertir, porque es exponencial el derretimiento, digamos, por un tema de masa y cómo se va descongelando, es exponencial, digamos, el derretimiento. Entonces cuando entra en esa aceleración es muy difícil revertirlo, digamos, algo que empieces rápidamente en un periodo opuesto, digamos, glaciar. Es como que medio que hay muchas zonas donde ya nos vemos, digamos, Houston. Totalmente, además queda demostrado que cuando pasan estos cataclismos, las sociedades con sus representantes políticos quedan en evidencia, en el sentido en que no pueden dar las respuestas que se esperan, sí. Porque básicamente no tenemos las herramientas para poder, o las tenemos y no sabemos cómo aplicarlas, pero siempre cuando suceden estos cataclismos vemos cómo sobrepasa la situación natural a las acciones humanas que se puedan implementar. Entonces también por ese lado va el tema de prevenir, de concientizar, para estar más preparados y imaginarnos un mundo por ahí, como decís vos, desde las artes, que nos muestran más apocalípticos. Por ahí es bueno que como sociedad nos imaginemos ese futuro complejo, para que ver así, si de esa forma en el presente podemos reorientar nuestras prácticas, nuestras acciones. Bueno, y vamos llegando al cierre, al Día Global. Estamos en los estudios de Radio Voces de los lunes de 10 a 11 y los martes salimos por Radio Unlar de 8 a 9 de la noche. Comentarles, bueno, que vamos a seguir promocionando el programa de Aldea Local. Siempre venimos muy, muy firmes en deconstruir la agenda y tratar de hablar de la intermestica. Y vamos a comprometer, que acá se me acaba de ir, a uno de los candidatos a intendente por el FROP, Frente Riojano de Organización Popular. Ajá. ¿Se fue? Bueno, estaba justo acá en los estudios que vino a dejar algo para el día 7 de octubre, que es la fecha que veníamos promocionando. Y tenemos, vamos a tener otras sorpresas para poder tener un debate, digamos, y poder meter incluso preguntas y análisis de agenda internacional o latinoamericana con los distintos candidatos que queremos que vengan a este programa. A mí me parece fundamental que se pueda dar ese debate y sobre todo ver cuál es la noción o los conceptos de la realidad mundial, de las relaciones internacionales que tienen los que son aspirantes a ser representantes del gobierno de La Rioja. Para mí eso es trascendental. Como ya lo hablamos en otros programas, en este mundo transnacional que vivimos, los gobiernos locales tienen cada vez más participación, más protagonismo, y por eso es interesante las definiciones que tengan con respecto a estos temas. Bueno, quienes hicimos este programa, Satélite Yago en las operaciones y puesto al aire y musicalización, también la subida a Spotify, y que también nos pueden escuchar en podcast, Maximiliano Buteler, Victoria Estrada, que hoy no pudo estar pero es parte de este programa. Le mandamos un saludo también a Emanuel Girard, que está ahí escuchando y molestando por el WhatsApp. Y bueno, quienes habla, Matías Arriola. Espero que les haya gustado este programa y seguimos otra semana, la semana próxima, de vuelta con más Aldea Global. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional.